Buenas tardes, ¿cómo están? Esto es InfoCool, mi nombre es Jorge Cano. Les presento a mis colaboradores. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Jessica Daniela y ya sigue mi otro compañero. No, hombre, compañera, nada de nervios. Bueno, yo me presento, yo soy su amigo Adrián Ramírez, más bien conocido como Maxi Ramírez. Y bueno, pues aquí estamos en un nuevo programa que es InfoCool y claro, ahora sí, vamos, Cano, contigo. Bueno, en este día tenemos dos invitados especiales. Uno de la Academia Salsa Brava, el instructor Fernando Camacho, que su especialidad es la salsa y la bachata. Y la otra señorita, que su nombre es Luna Marco, para que escuchen lo que les vamos a comentar. Bueno, aquí les presentamos a nuestro buen amigo de Salsa Brava, que nos va a estar comentando algo de su academia. Y claro, bienvenido. Hola a todos, buenas tardes. Soy Fernando Camacho y pues ya lo comentaron, soy el director de la Academia de Baile Salsa Brava. Algunos por ahí ya la conocen, ya medio Irapuato ha estado bailando con nosotros, entonces nos ubican un poquito. Y pues estamos invitados hoy para platicar con ustedes un ratito, comentarles un poquito sobre la trayectoria que tenemos bailando y para principalmente invitarlos a todos a que vengan a conocernos, para que no se queden sentados ya en sus fiestas, puedan estar bailando todos los días. Y señores, hombre que baila es más guapo, acuérdense siempre de eso. Eso sí, Fernando, estás en lo cierto. Bueno, ahora tenemos a nuestra otra invitada especial, de Luna Mantú. Ahí está. Okay. Hola, buenas tardes. Yo soy bailarina profesional de danza oriental. Vamos a estar aquí compartiéndoles un poquito sobre el tema de lo que es la danza, todo lo que es, bueno, lo que abarca todo lo que es la danza oriental, ¿no? Invitarlos también a que formen parte del ensamble. Ahorita tengo un proyecto llamado De Buena Manera Luna Mantú. Bueno, yo quisiera hacer algunas preguntas. Primeramente, Fernando Camacho. Primera pregunta: ¿para ti qué es bailar? Bailar, esa pregunta es un poquito complicada, fíjate, porque bailar no es solamente mover los pies, y mi compañera lo sabe. Bailar, la voy a poner un poquito filosófico, bailar es muchísimo más. Es una combinación de todos tus sentidos. Tienes que estar alerta tanto en el oído, tanto en la vista, tanto en todo, hasta el gusto, porque cuando estás en una pista de baile, sea con pareja o sea tú solo, debes olvidarte literalmente de todo. El baile es una terapia. El baile te sirve para dejar atrás los problemas, para olvidarte de tu situación si es que estás dentro de alguna adversidad. Bailar es algo complicado de describirte. Después de algunos años de seguir bailando, todavía es complicado, porque te voy a decir mi experiencia. Yo empecé a bailar porque se venían los 15 años de mi prima, entonces yo no quería quedarme sentado ese día. Empecé a tomar clases, entré a mi primer clase hace como unos 6 años. Y en la fiesta no di una. De veras, me quedé sentado porque en 2-3 meses, y luego sin practicar, no es mucho lo que aprendes. Entonces fue una experiencia un poquito divertida. Pero a partir de ahí le tomé el gusto. Seguí bailando, seguí aprendiendo, sigo aprendiendo todavía. Y desde ahí fue que me di cuenta que se me hacía fácil, o más bien tenía la capacidad de seguir bailando, me gustaba seguir bailando, y pues hasta la fecha sigo haciéndolo. Ahorita ya en un nivel un poquito más profesional, por así decirlo, pero nunca hay que olvidar, siempre les digo esto a mis compañeros: puedes aprender a bailar donde quieras, pero nunca olvides de dónde vienes, porque todos tenemos un origen. Aunque sea en la calle, bailando en la calle, todos venimos de algún lugar. Sin embargo, el seguir preparándote es bien importante siempre, porque de veras es un mar de conocimientos sobre el baile, el que existe. Es un mundo por completo diferente, el mundo de la danza, y tienes que estar siempre actualizándote. Con esto ya me fui muy lejos. Bailar, ¿qué es bailar? Bailar es disfrutar. Disfrutar del movimiento, disfrutar del momento, disfrutar de la música, disfrutar de tu vida. Porque independientemente de que bailes con una pareja o no, te estás moviendo tú mismo. Y al moverte tú estás utilizando tu cuerpo. Y al estar utilizando tu cuerpo es señal de que estás vivo. Exactamente, exactamente. Entonces estar vivo es una oportunidad que tenemos que aprovechar, porque es una oportunidad que tiene fecha de caducidad. Desgraciadamente o afortunadamente, no sé, no sabemos cuándo se termina. Entonces hay que disfrutar. Hay que disfrutar siempre. La vida es una fiesta. Tú decides si empiezas a bailar o si te quedas sentado. Sí, exactamente como tú comentas, pues simplemente hacer lo que nos gusta, ¿no? Si lo que te gusta es bailar, pues hacerlo. Un buen amigo me comentó hace poquito un refrán que me comentó y me dijo: arrepiéntete de lo que no hagas. Entonces, yo creo que si lo que nos gusta o si lo que te gusta a ti es bailar, pues adelante a seguirlo haciendo. Tengo otra pregunta para ti. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a esto? Te digo que mi primer clase de baile fue aproximadamente hace como 6 años. En el 2011, 2010, una cosa así. Pero fue en tiempos interrumpidos, porque te digo que mi motivación era los 15 años de mi prima. Entonces empecé para no quedarme sentado ese día. Estuve tomando clases como 3 meses. A partir de ahí, por unas cuestiones de la misma academia, los maestros se fueron, regresaron otros y sí fue un poquito complicado seguir ahí. Entonces, todo ese tiempo estuve prácticamente nada más con lo que aprendí. Fue hasta hace 2 años, en 2014, en enero precisamente, que empecé a ponerme las pilas otra vez, porque venían proyectos muy grandes, venían oportunidades muy grandes que no podía dejar pasar. Entonces, si no me preparaba y si no me desempolvaba, pues obviamente no iba a poder dar el ancho en estos proyectos. Y actualmente tengo ininterrumpidos 2 años, 2014, 2015 y de ahí para adelante. Esperemos sean otros 100 más. Ok, esta es una pregunta que seguramente les va a servir a las chicas. ¿Soltero, casado, divorciado? ¿Ahorita? Depende de quién pregunte, amigo. Ok. No, pero si me puedes contestar esa pregunta, por favor. Si me preguntas tú, soltero. Para ti estoy soltero. ¿Y te preguntan, por ejemplo, nuestras compañeras que están aquí con nosotros? Depende de qué sabor va a ser el café. Ok. Bueno, pues vamos con nuestra amiga de Luna Maktoub. Su especialidad es el danza árabe. Danza oriental. ¿Sí? Oriental. La misma pregunta para ti. ¿Cuántos años tienes dedicándote a esto? Aproximadamente tengo también igualmente 6 años. Igual que mi compañero, interrumpidos. Tuve la oportunidad el año pasado de hacer un diplomado con una gran maestra, pionera en Guanajuato, Serket Mashati. Entonces, realmente más que una maestra, esa persona te ayuda, ¿no? Te da motivaciones a seguir adelante. Porque están los maestros que cobran, enseñan los que les conviene y hasta ahí. Esa maestra nos motivó a mí y a 6 compañeras de Danza Oriental Irapuato a seguir adelante. Bueno, yo al menos tomé mucho de sus palabras. Quiero salir adelante y tratar de llevar este tema más allá. Porque también hay mucha desinformación en cuanto a lo que es danza oriental, ¿no? Hay personas que se quedan con el estereotipo de Shakira y realmente no vamos más allá, no vamos a aprender, vamos a conocer más la cultura. Igual como dijo mi compañero, siempre recordando de dónde vienes, porque pues a veces hay personas que solo buscan como fama o llamar la atención. Entonces ahí se pierde la esencia de lo que es la danza, ¿no? Ok. ¿Cuántos años tienes, perdón? 24. Ok. Perfecto. ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que te llama la atención de ese arte? Para ti, ¿qué es lo que expresas? Bueno, desde niña siempre así me llamó la atención lo que era la danza árabe como yo lo conocía. Y siempre quise aprender. Entonces yo fui investigando, ahora sí que no tenía las probabilidades de tomar una clase, ¿no? Tanto económicas como el tiempo. y me fui investigando en internet y así. Entonces, desafortunadamente pasé una situación en que me detectaron una enfermedad en la matriz. Ah, qué feo. Entonces, una vez leí que ayudaba mucho, ¿no? O sea, los movimientos de la danza, y ahí me motivó, ¿no? Sí, para hacer lo que me gusta y que me ayudaran un poquito a lo que me estaba pasando. Entonces, de ahí empezó el gusto de querer aprender la danza. Más que nada, eso es lo bueno del baile, ¿no? Que aparte que haces lo que te gusta, te sirve, porque según tengo entendido, al momento que haces ejercicios eliminas toxinas, y entonces es menos enfermedad la que te da. Sí, tiene muchos beneficios, cardiovasculares, quemas grasas, psicológicamente también sube la autoestima, la figura. Entonces, Carlos, pues ya nos vamos a ir a bailar. A mover la pancita. Vamos a bailar. También, como le pregunté a nuestro amigo Fernando, casada, divorciada, soltera, sin compromisos, hijos, hijas. Casada y con un hijo, afortunadamente. Órale. Felicidades, damos un corte, esto es InfoCool, sigamos escuchando. Noticias del momento en tu mundo virtual. Notus. El portal más visto en el corazón de México. Notus. Síguenos a través de notus.com.mx. Dale comunidad a tus clientes y déjate lo cotidiano. Únete al mundo digital con Notus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Que te diga por qué. Es un accidente, no lo busqué. Su mirada me venció, no logré decir que no al encuentro de su piel y mi piel. Hoy mi alma está amarrada. Estoy aquí diciéndote adiós. Hoy mi alma está amarrada, no la puedo desatar. Lo que ayer sentí fue quedando lejos. Y ya no me preguntes más, si quieres se me enredó el corazón en sus brazos. Recuerdos atrás. Tortus Radio. Porque eres parte de aquí. Tú también tienes voz. Reporte Ciudadano. Comunícate con nosotros. Contacto @notus.com.mx. Bueno, pues regresamos aquí a InfoCool. Mis compañeros Jesse y Adrián empezarán a hacer unas breves preguntas aquí a nuestros compañeros. Bueno, aparte, bueno, de lo que nos estaban platicando nuestros invitados especiales, es de que del baile. Y realmente yo tengo un sonido, el cual soy animador y soy zanquero. Y realmente me uno a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente esto de bailar es difícil, pero que te apasione más, porque eso lo transmites a la gente, que les guste, que les encante, bueno, muchas cosas más. Que les encante los bailarines. También, ¿no? Sí, claro. A ver a mi amigazo Fernando, ¿qué proyecto sigue o qué tienes de proyecto ahorita en puerta? Ok, compañero, bailar no es difícil. Empezando por ahí, bailar no es difícil. Bailar es difícil para quien lo crea difícil. Y te lo digo por experiencia propia. Cuando yo tomé mi primer clase de baile, yo vi bailar a mi maestro y dije, ¿puedo decir grosería? ¿No? Sí. Dije, no mames, yo nunca en la vida voy a poder hacer eso. Entonces, obviamente tú ves que bailan, que dan vueltas, que se paran de manos y un montón de cosas. Pero lo que no sabes es que pues ellos no tienen una clase apenas, ellos ya tienen años bailando, incluso no tanto, fíjate. Puedes aprender en más o menos medio año, ya estás bailando. Si tú le dedicas tiempo, obviamente, y si tienes ese gusto por bailar, en poco tiempo puedes estar bailando. Una cosita que dijo Luna hace rato y que me llamó la atención y que es muy cierta, tienes que fijarte con quién aprendes, porque hay muchas personas que saben bailar, bailan muy bien, enseñan a bailar, pero lo hacen solamente con un interés económico. Entonces, cuando esa es su motivación, tú no puedes esperar que te pongan la atención que tú necesitas para que tú aprendas a bailar, cuando lo único que hacen es verte el signo de pesos en la cara. Entonces, hay muchísimas academias de todo tipo de bailes en esta ciudad. Sin embargo, tienes que ver qué es lo que a ti te gusta. Tienes que probar una, tienes que probar otra. Tienes que ver quién imparte la clase, cómo es la clase, hasta cuántos alumnos tienen. Porque de pronto ese es un problemita cuando los grupos son muy grandes. Es complicado para una sola persona o incluso para una pareja poner la atención a todos. Aunque sí hay academias que tienen una organización muy buena, entonces tienen más de 2 o 3 instructores dando la clase y es más sencillo. ¿Qué proyectos tenemos en puerta? Ahorita, abril, el 30 de abril es el desfile del Día del Niño en Irapuato. Para que nos vayan a ver, por favor. Sí, vayan a todos, vamos a regalar juguetes, dulces, solamente si son menores de 15 años. ¿Condones o que no se crean? No, pues, todavía no. Tenemos ese proyecto, nos invitó nuestro compañero Jorge para participar porque a él le gusta mucho el argüende, entonces él anda en cabalgata, él anda en desfiles y nos tomó en cuenta para este año participar con él y lo que vamos a hacer es vamos a tener el tema de la película Río. ¿De los pajaritos estos azules? Sí. Pajarito no cuenta como grosería. Entonces, ya estamos ensayando, estamos haciendo todos los preparativos, buscando patrocinios y demás, porque ese desfile está tomando ya un tamaño similar al de Cabalgata de Reyes. Digo, hace falta todavía muchísimo trabajo, pero la intención es esa, que pueda competir, no competir, sino que pueda ser tan bueno como Cabalgata de Reyes. Y la verdad es que este desfile se está volviendo cada vez mejor. Nosotros tenemos la oportunidad de participar. Va a ser nuestra primera vez. Y estamos muy emocionados porque de verdad es algo que nos gusta hacer. Es algo que hacemos principalmente por los niños. Porque obviamente es el desfile para los niños, no tanto para las mamás. Aunque a veces se comete ese error, que las mamás van más emocionadas o están más disfrazadas que los niños. Pero Llevan sus botargas. Van con sus botargas. Pero ese es el proyecto más cercano que tenemos ahorita. Tenemos también la intención de seguir preparándonos, obviamente, para pues seguir llegando, para llegar muchísimo más alto de lo que nosotros mismos pensamos. Algo que a mí me gusta mucho, una filosofía que yo tengo y que siempre le comparto a mis compañeros, es que no compitan, y menos entre ellos, porque cuando compites contra tus compañeros, no estás formando un equipo. Cuando tienes un equipo, todo es más sencillo. Tienes el apoyo, tienes la amistad principalmente. A mí me gusta formar grupos de amigos, no de alumnos ni de compañeros, sino de amigos, porque creas un ambiente más agradable, vas con más ganas a aprender, vas y te llevas bien con todos, o casi todos, porque digo, de repente te encuentras por ahí a alguien que no esperabas o no querías ver. Pero a final de cuentas, el baile no es para que te vean, como decía Luna, es porque a ti te gusta. Cuando a ti te gusta, no importa, ni siquiera importa si aprendes a bailar en la tierra, si no tienes un piso de duela, si no tienes un salón lujoso. Si bailas desnudo. Sí, no. No, no, Jorge. Eso ya es más personal. Ese es otro estilo. Sí, ese es en privado, amigo. Pero debes tener siempre una motivación bien clara. Si bailas para conseguir novia, está bien. Si bailas para que te vean, está bien. Si te mandó tu mamá a bailar, está bien. Pero siempre debes tener una motivación propia. Obviamente el baile te da muchísimos beneficios en la salud, en lo físico, en lo mental. Te da muchísima agilidad mental. Y más a los hombres, porque somos los que están pensando, ay, güey, ¿qué pasó? Ay, ¿qué sigue? ¿Qué vuelta? ¿Cómo iba? Porque si a la mujer no le sale un paso, en gran medida es por culpa del hombre. Es más responsabilidad para el hombre poder bailar con la mujer. Entonces esto hace pues que tu agilidad mental sea mayor. Yo tengo la intención también en algún momento emigrar un poquito a otra ciudad, con la intención de formar parte de otra compañía de baile más grande. Esto es una ambición personal, porque yo quiero seguir escalando. El mundo del baile es un poquito complicado a veces, pero no es imposible. Yo en el camino, en el tiempo que llevo bailando, yo siempre dije, yo nunca me voy a parar en un escenario, porque los hombres usan ropa bien ajustadita y bien, bien colorida, y a mí no me gusta. No me ha tocado usar ese tipo de ropa, pero sí me ha tocado estar en un escenario. Sí. No, todavía no. No hay pruebas todavía. Pero el camino de un bailarín profesional te exige mucho tiempo, te exige mucha dedicación y te exige obviamente estar con personas preparadas. Y eso es lo que yo quiero. En algún momento formar parte de una compañía más grande, y pues eso también cuenta como un proyecto personal. Ok, a ver ahora a nuestra compañera Luna, a ver qué metas tenemos en puerta. Igualmente ahorita tenemos el proyecto del desfile. Tuve la gran oportunidad de que me invitaran a formar parte de Danza Mora. Ahorita ándele, wow. Sí. Famosos Danza Mora, Sí, los conozco. Sí, tengo la oportunidad ahorita de poner una coreografía mía. Entonces, ese es el proyecto, igual como dijo mi compañero. El desfile es para los niños. Y realmente la situación, como lo comentó, de las mamás, me ha tocado ver cómo se han dechongado ahí las señoras, los niños asustados. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos poniendo a los niños? Se supone que es algo que lo van a disfrutar. Parecen hombres. Sí, o sea, de verdad. Bueno, no por el cuerpo, porque también por el cuerpo parecen hombres, pero no. Al momento de pelear. Ajá. Sí, da mucha tristeza, ¿no? Porque, bueno, al menos de mi parte yo lo pienso hacer con mucho cariño, ¿no? Yo tengo un hijo y, pues, ¿qué más, no? Que ver a un niño sonreír, ¿no? Exactamente, sí, eso es lo principal. A mí una vez me preguntaron, como comentó Fer, yo me dedico especialmente a eso, saco camión en Cabalgata de Reyes y en el desfile del niño. Y una vez me preguntaron que si me pagaban por salir. Yo les dije, espérame, no me pagan, yo pago, pongo de mi dinero. Me preguntaron por qué. Yo no saldría si no me pagaban, porque tú no te das el gusto. El gusto es con los niños y con Dios. Sí, o sea, exactamente. No es tuyo.

Continuamos aquí en InfoCool. Nuestra compañera Jessy Trinidad les hará una serie de preguntas a nuestros invitados especiales. Sí, así es. Bueno, yo he estado escuchándolos a los dos, mis dos compañeros, y realmente me identifico mucho con lo que dicen porque yo también soy bailarina. Y yo quiero hacerles una pregunta así muy, muy, se podría decir sentimental o no sé. Yo creo que ustedes, como yo en lo personal, también han pasado por tener que omitir muchas cosas en su vida personal. Por ir a ensayos, por ir a una presentación, que tengo que cancelar algo por ir acá, porque realmente a nosotros, a pesar de que nos cuesta hacer a un lado nuestra vida personal, la verdad también nos apasiona hacerlo y bailar, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes me digan cómo se sienten respecto a esta pregunta que les estoy diciendo. Bueno, como te comenté hace rato, sí es difícil, ¿no? Yo cuando hice mi diplomado, que fue un proyecto que ya tenía en mente mucho tiempo, ¿no? Y por la cuestión económica no podía hacerlo. Y eran salidas a Guanajuato, ¿no? Cada fin de semana. Eran gastos de camiones, comidas, fiestas, ¿no? Fiestas, ¿no? No, eso fue lo que tuve que dejar, ¿no? Fiestas. Yo soy de salir cada domingo con mi familia, ¿no? A comer y así al parque. Entonces tuve que dejar eso. Y llegar en la noche súper cansada para hacer luego tareas, porque no nada más es de ir bailo, ¿no? O sea, también eran tareas. Por eso estoy muy agradecida con la maestra Cerquet, porque no nada más nos enseñó un pasito, era teoría, eran tareas, eran trabajos, ¿no? Para enriquecer más, ahora sí que la mente sobre el tema. Y era a veces que de verdad, así literal, lloraba porque eran 3 de la mañana y yo con las tareas así sentía que estaba en la secundaria, no sé, en la prepa. O sea, ¿por qué? Si yo solo quise ser bailarina, ¿no? Entonces, realmente sí dejas muchas cosas, ¿no? Inclusive, pues no descuidar a la familia, ¿no? Pero sí tratas de que... dejar atrás los planes, ¿no? Y es así como que una disculpa, ¿no? Por esos malos ratos. Ajá, así de que no, ahorita no me hables, espérate. Espera y estoy haciendo tarea. Pero cuando fue la graduación, de verdad terminé llorando porque dije, pude hacerlo, o sea, nada es imposible. Valió la pena. Ahora de aquí, obviamente no me quedo estancada, vamos por más proyectos. Entonces, ahí está la situación, vale la pena, luego se disfruta. Y más cuando, por ejemplo, después tuve una presentación hace poquito y presenté muchos de los temas que nos habían enseñado en el diploma. Y tuve muchos comentarios muy positivos de acuerdo a la presentación. Y te llena, de verdad, porque sabes que las cosas las estás haciendo bien con el alma también. Fernando, la misma pregunta. ¿Estás muy aburrido? Es que tengo ganas de bailar. Mira, todo en la vida es un sacrificio. Todo en la vida te exige que sacrifiques tiempo, que sacrifiques cualquier cosa. Entonces el baile también. Muchas veces los sacrificios son económicos. Para estar capacitándote, para comprar tu material, para comprar tu vestuario, tus zapatos. Otras veces son sacrificios, iba a decir humanos, pero se escucha muy feo. Sacrificios personales en cuanto a gente, a personas, a familia, a relaciones. Oye, sí es cierto, tienes voz de locutor, ¿eh? Gracias. Yo, en lo personal, mis ensayos son los domingos con mi equipo. Entonces, los domingos pues es el día que todos tienen libre, o la gran mayoría tienen libre. Entonces, es sacrificar tu día libre para ir a ensayar, para ir a bailar, para ir a aprender. Hace más de 2 años que yo no descanso un domingo. Bueno, más que diciembre o temporadas así. Pero cada domingo estamos ensayando, estamos aprendiendo. Los domingos eran familiares, entonces para mí ya no son familiares, ya son domingos de entrenamiento. Pero vale mucho la pena. En el camino del baile conoces a mucha gente. Te haces de amigos, te haces de maestros, compañeros, alumnos, demás cosas. Novias, novio. También. Pero cuando vas con la motivación de seguir aprendiendo, no te pesa. O te pesa menos. Cuando haces lo que te gusta y lo haces con ganas, no te cuesta trabajo hacerlo. Los sacrificios que tienes que hacer, gastar dinero, invertir tu tiempo, tienes que hacer que valga la pena, porque si lo haces solamente por un momento y si no sacas provecho de lo que estás haciendo ni aprendiendo, pues entonces ahí ya es tiempo perdido y dinero perdido. Debes tener siempre un objetivo bien claro. Si tu objetivo es llegar muy lejos, vas a llegar lejos. Si solamente quieres aprenderte uno o dos pasitos, te los vas a aprender, pero siempre debes tener claro un objetivo para que tus sacrificios valgan la pena. Ok, Fer, bueno, muchas gracias. El siguiente tema del que vamos a hablar va a ser de la feria, la Feria de las Fresas. Los artistas que van a estar en el Teatro del Pueblo, no sé si puedas decirnos, Adrián. Sí, vienen unos artistas algo importantes. Bueno, nada acá de música de... Que sea de nuestro agrado. No, sí, cómo no. Va a venir la banda La Tierra Sagrada, El Bebeto. Pásanos fecha. Los Terrícolas. Ah, ok. El sábado 12 de marzo viene la banda Tierra Sagrada. Otro más importante, Germán Lizárraga, viene el martes 15 de marzo. También vamos a tener aquí en la Feria de las Fresas a DJ Beta, que próximamente vamos a tener también a un invitado aquí súper especial, a DJ Migraña, de aquí de Irapuato. Ay, me ve la cabeza. También va a estar Calibre 50, que va a estar el 20 de marzo. También una banda de pop, unos chavos de pop que es CD9, que también ha tenido mucho auge estos chavos en su carrera, que bueno, les pega más a los chavos, a los adolescentes. Exactamente. Las chicas cool. Exactamente. También vienen los Valedores de la Sierra, que vienen el 19 de marzo. También viene el grupo Palomo el 22 de marzo. También viene para gente ya algo mayor, que viene la Sonora Dinamita el 26 de marzo, Gigante de América el jueves 24 de marzo, y ya algo para los chavos, el Gran Silencio. Y quien estará abriendo la feria el viernes 11 de marzo, en la inauguración, es Hot Dog. Es un grupo de pop. Ya me dio hambre, va a acabar. A mí se me hace muy, muy interesante este punto. Yo he visto mucho en las redes sociales que a muchos como que no les agrada este tipo, bueno, los grupos que van a venir. Sí, totalmente. Pero yo estoy muy de acuerdo en que se den a conocer grupos que realmente nosotros no conocemos. ¿Qué tal si son muy buenos? Yo, por ejemplo, esos de Hot Dog no los conozco. Pero, pues a mí sí me gustaría. Como que da hambre, ¿no? Al escuchar el mismo nombrecito. Aparte, no he desayunado, ¿eh? Con su carrita de hot dogs ahí, ¿no? Aventando hot dogs. Mira, en mi opinión, en mi humilde opinión, la verdad, de todas las ferias que ha habido aquí en Irapuato, se me hace la pésima. En organización, que en artistas, igual el palenque, el señor que organiza el palenque, el Gallo Ordóñez, pienso que... No sé, yo creo que buscó los artistas más baratos que había en el mercado, ¿verdad? Porque el Buki, pues es bueno. Sí, sí, y bueno. Es la primera vez que viene el Buki. Y ya no hay boletos y ya está lleno total. Y sí estaban algo elevados los costos de los boletos. Jesse Joy, o sea, otros son buenos. Jesse Joy y la Tracalosa de Monterrey son los únicos que yo, para mi entender, son los que van a atraer a la gente. De ahí en más, Chuy Zárraga y los demás que van a estar, van a traer hasta comediantes. Entonces se supone que en un palenque tienes que traer músicos, no comediantes. Pues creo que ahora sí como que se aventó un churrazo este señor, el Gallo Ordóñez, en el palenque. Y sobre lo del Teatro del Pueblo, estoy de acuerdo en lo que comenta Jessy, de que se les dé más auge al artista. Pero supone que si quieres en una feria atraer más gente, tienes que traer algo conocido. Bueno, eso sí, también es un buen punto. Pero como lo hemos comentado, que también entre el talento local de aquí de Irapuato, como bandas, grupos, DJs, y más, mariachis, eso que entre como que sea de aquí de Irapuato, más que nada, para que también se den a conocer. De hecho, dentro del foro cultural se van a estar presentando, bueno, abren primero la coronación de las reinas, pero he estado viendo que también se van a presentar varias rondallas. Es más música que un poco de, debería ser como un poquito más variado, ¿no? Que veamos así como de todo, baile, teatro, no sé. Inclusive creo que va a estar Grupo Torres, que es un grupo de baile. Sí, así es. Va a estar exactamente el sábado 26 a las 8. ¿Alguna opinión que tengan ustedes, compañeros? Fernando, Luna, sobre la feria, sobre los artistas. Bueno, mira, yo para empezar no soy mucho de ir a la feria. No me llama mucho la atención, porque ya no quepo en los juegos, entonces pues ya no es mucho como que mi hobby. Pero sí estoy de acuerdo en algunos puntos. Mira, siempre hay que dar oportunidad a los artistas emergentes y principalmente a los locales, porque pues obviamente, ¿para qué buscas personas de otra ciudad si tienes aquí mismo? Exactamente. Pero tenemos que ser realistas, o sea, la feria a final de cuentas es un negocio, tienes que traer artistas que la gente quiere ver. Así cobren barato, así cobren caro, tienes que traerlos porque a final de cuentas es tu negocio y si no lo haces bien, si no traes lo que a la gente le atrae, no vas a ganar dinero. Obviamente sería complicado hacer la feria gratis porque, digo, realmente es complicado, pero sí debería... No lo harían, créeme. Pero fíjate que anteriormente, cuando era la inauguración, era gratis. Sí, ahora eso no. Aún hay eventos que son gratis, digo, o muy económicos. Eso es bueno. Que sean más incluyentes, que le den la oportunidad a todas las personas de poder asistir sin tener que cobrar tanto dinero. Pero en el tema de la música, pues... Para empezar, en lo personal tampoco soy de ir a ver artistas. O sea, prefiero verlos en YouTube. Digo, no es que sea tacaño, sino que no soy fan de ir a ver a alguien. La única banda que iría a ver pues ya no existe, entonces digo, ya me ahorré mucho dinero. ¿Qué banda es, si se puede saber? Aquí vamos a entrar en un poquito de discusión porque yo soy muy versátil. Yo me puedes ver un día con botas vaqueras y al día siguiente con una chamarra de cuero tocando batería, entonces soy muy versátil, muy extremista. Así la única banda que yo iría a ver es Guns N' Roses. Creo que van a venir a México, pero fue muy de sorpresa, entonces digo, ya será para después. Los Guns, famosísimos. Guns N' Roses. Entonces, en cuanto a la música que va a venir a la feria, digo, todos tienen a su público, todos van a tener gente que van a verlos y demás. Sin embargo, sí creo que deberían darle más variedad también. Traen mucho de lo mismo, cada año vienen, la mayoría de los años vienen los mismos artistas. Muchas bandas. Mucho grupero. Grupero. Mucho grupero. Entonces, digo, en Irapuato hay mucha gente que escucha este tipo de música, pero deberían hacer más variado el más versátil. Sí, de todo. Pero caemos en lo mismo otra vez. Las cuestiones económicas son las que rigen todo este tipo de eventos. Entonces ya no depende mucho de nosotros. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de la reina? Regina primero. Para mí hay mejores. Si se califica la belleza, no es por ser mala onda con la chava y esto, pero si se califica la belleza, para mí está mucho mejor nuestra compañera que está aquí en controles. Sí, que ella nos está apoyando. Exactamente. No sé en qué se basarían para elegirla. No sé si se basaron en su belleza física, que para mí no está muy bien físicamente. o en su intelecto, porque creo que también califican el intelecto de las reinas. Entonces no sé en cuál de las dos áreas se basaron. Para mí se basaron porque era conocida de los encargados de la organización de la feria. Pero no sé qué opinen ustedes. Pero sobre eso. Déjame decirte que ahora quien está organizando la feria y se dio a conocer fueron los mismos de la Feria de León. Y no son los mismos que estaban anteriormente. Por eso muchos grupos o algunos de los grupos que estuvo en León van a estar aquí. Pero en León había buenos músicos. Pues sí. También los que vienen son buenos. Digo, sin demeritar a nadie, ya los gustos personales, digo, salen sobrando. Siempre hay que reconocer la calidad de los artistas, porque aunque no te guste un género, hay que reconocer. Digo, a mí me gusta cantar, pero en la regadera, porque no soy cantante yo. Entonces, si alguien canta y aunque no me guste su música, digo, hay que reconocer, si están en un escenario es por algo, para empezar. Y se los puedo decir yo como bailarín, estar en un escenario no es cualquier cosa, y menos dirigiéndote a tanta gente. Entonces no deberíamos demeritar el trabajo de los demás. Yo no conozco a la reina, no sé quién es, no la he visto nunca, estoy muy desinformado. Sin embargo, sí debe ser una... Pues se deben tomar muchísimas cosas en cuenta. Yo creo que a final del día, si se van por el lado físico, pues es una mala tendencia. Apoyar a las personas solamente por lo superficial. Yo estoy muy en contra de eso. Más que nada por las trampas. Yo veo muchas trampas en ese tipo de cosas, ¿verdad? Y dices, esto es lo que no... Para mí no es agradable las trampas. Si una persona tiene más cualidades que otra, hay que respetarlas, ¿no? Bueno, es que en gobierno que no se ve. Exactamente. Yo ahí sí estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que no nada más por lo físico, ¿no? Ahí creamos demasiadas etiquetas, ¿no? Y aquí está la respuesta de por qué la sociedad es así. Yo igual no conozco a la reina, pero de alguna manera, pues sí, hay muchas palancas, ¿no? Se ven una que otra cosita. Más que nada siempre. Eso me refiero, a las palancas. A las palancas, entonces... No, es un cuento de nunca acabar. No porque esté fea, porque... Ajá. Feo yo, la neta. Sino por las palancas, porque hay mejores personas que pueden estar en este tipo de cosas, ¿verdad? Ya nos despedimos. ¿Algún saludo que quieran mandar, Fernando, a alguien? Oh, bueno, yo primero. Yo sí. Primero que nada, pues quiero mandarles un saludo allí en mi trabajo, y no sé, a mis compañeros, Víctor, Julie y Blanquita, y bueno, a mi jefa, ¿no? La contadora, que me dio chance pues de venirme, y pues la neta, la jefa, qué buena de onda. Sí, así es. Pues también a la hermana de aquí, de Jorge, Arlet, que está un poco enfermita. Pero esperemos que ya para la próxima. Nada más me está regañando por Facebook. Ya esté aquí acompañándonos. ¿Algún otro saludo que quieran mandar ustedes? Pues yo, en general, a todas las personas que se dan el tiempo de escucharnos, agradecer a ustedes por el espacio también. Pues un saludo a todos mis compañeros bailarines, a todas las personas que quieren aprender a bailar, invitarlos a bailar, que no se queden con las ganas. De repente piensan, me ha tocado, y no sé si a ti también, Luna, que invitamos gente a bailar y me dicen, es que yo no sé bailar. Pues es que es para aprender. Entonces, hacerle la invitación a todos que nos busquen en Facebook, estamos como Salsa Brava Irapuato, y pues son bienvenidos el día que gusten. Muchas gracias, lo esperemos por ahí hacer unos proyectos. Yo pues un saludo a mi esposo, ¿no? Que siempre está aquí apoyándome. Ahora no pudo acompañarme. Bueno, aquí no está presente, ¿verdad? No está presente, pero siempre me apoya. Y a mis alumnas, y igualmente puedes buscarme en Facebook como Luna Mactú. Y igual, como dijo mi compañero, no se pongan límites. No digan, no puedo. Yo les digo en mis clases a mis alumnas esa palabra, esa frase, está prohibida aquí, él no puedo. Y pues gracias por la invitación, ¿no? A ustedes. Ok, sí, muchas gracias a ustedes que se tomaron el tiempo de acompañarnos y estarnos platicando de qué es a lo que se dedican. Muchas gracias, Luna y Fer. Y claro, los invitamos a la feria, y claro, también que ya se acerca el Día del Niño, para el Día del Desfile. Y bueno, ya por último, para mandarle saludos, que claro ya no están escuchando, hasta Querétaro, a Mónica, a Tania Rosas, mis fans, a Lili, por ahí una amiga, a Joana, y claro, pues a mis papás que también siempre me están escuchando en esto, y claro, también a mis compañeros bomberos que también se dieron la tarea de estarnos escuchando poquito de nuestro programa. Y claro que esto es algo de Infocool, y claro, les espera mucho más, muchas sorpresas, sí, muchos regalos, y claro, bienvenidos a todos, y esto apenas comienza, esto es Infocool. Pues muchas gracias por escucharnos. A todos los que nos escuchan, gracias por escucharnos. Fer, Luna, gracias por venir. Yo le mando un saludo a mi hermana, a mi prima Marlene, ya del DF. Ya voy de volada porque ya vamos en corte. Gracias por todo, y esto es Infocool. Nos vemos el lunes en punto de las 12 p.m. aquí en Otus, porque eres parte de aquí.